cada historia tiene muchas variantes. Sí. Y hay cosas muy bonitas, porque a Sí. veces te encuentras historias que te jalan el corazón, que no tienen nada de paranormal. Ese tipo de historias que te roban el alma. Claro. Pero también te encuentras otras que te dejan con una pregunta: ¿qué carajos pasó aquí? La abuela, en su desesperación y en su llanto, recurre con una bruja y le dice: te doy todo lo que puedo, todo el dinero que puedo conseguirte, pero revive a mi hijo con magia. Aquella hechicera se le queda mirando a la cara a la señora y le dice: hay algo que podemos hacer, pero necesitamos reunir toda la energía de este niño. Hay que llevarlo a su cuarto. Reúne todos sus juguetes, reúne toda su ropa sucia si es mejor. Reúne todo, mételo a ese cuarto. Vamos a hacer un ritual. Vamos a invocar algo que nos ayude a levantar ese cadáver. Sale la viejita aquella, que era una mujer muy mayor, Sí. y dice: ay, hija mía, a ver, pásate, siéntate aquí. Y empieza con unas hojas de laurel, con unas ramas de laurel y un vaso con agua, la moja. La cabeza no está enferma. La mueve, le gira, no, el estómago no está enfermo. Las piernas no están enfermas. La agarra, le pone las manos en la cabeza. Dice: a ti te pusieron una araña que se está secando y te está secando a ti. Vete a tu casa, le dice al marido, vete a tu Sí. casa y revísame toda la casa. Se va a la habitación del fondo, en donde quedaba por ahí una mesita y tres trapos, mueve aquello y ahí encuentra una pequeña fotografía como de carné que le habían robado de alguna cosa, Sí. con una araña grande, muerta, así, secándose ya de tiempo alrededor de la foto. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy es una ocasión bastante, bastante especial, porque no solamente está una persona que admiro mucho, sino una persona que me han pedido muchísimo. Hoy está con nosotros José Ramón. ¿Cómo está, señor? Muy buenas noches, Paco. Buenas noches, auditorio, equipo. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con un grupo de personas, además con el equipo, con tu público, cosa que me da muchísimo gusto. Gracias y aquí estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, me gustaría que por favor te presentes con la audiencia. Yo sé que muchas personas te conocen, pero por si hay alguien que es nuevo en internet, ¿cuáles son sus redes sociales? Bien, bien. Primero que nada, soy José Ramón, del canal Relatos del Lado Oscuro. Un canal que habla de misterio, que hablamos de temas que va desde terror, sobrenatural, misterios relacionados con la ufología, con desapariciones, crímenes, todo lo que abarca el misterio, el camino del misterio. Y hemos estado en esto ya algunos años. Yo empecé a hablar de estos temas en el año 2003, 2003. 21 años al aire. Wow. Y básicamente empezamos a hablar de estos temas por curiosidad. Okay. Y aquí viene algo muy interesante. ¿A quién no la abuelita le contó la historia del fantasma? Sí, claro. ¿A quién no su tía se desmayó por un susto porque se encontró con la llorona? Sí. Obviamente a todos nos ha pasado. Yo vengo de una comunidad muy apartada, en donde todo el mundo oía lloronas, todo el mundo veía cosas. Creces con eso, vas teniendo esta curiosidad. Sí. Llega un punto en el que comienzas a investigar, ¿no? Y encuentras un libro por ahí. ¡Ah, qué interesante! Sí. Tú no has visto nada, yo no he visto nada, pues a eso me refiero. Yo no era una persona sensitiva, yo no tenía experiencias de que se me hubiera aparecido nada, pero tanta gente contaba cosas Claro. que me viene la curiosidad y empiezo a buscar. Va pasando el tiempo y esto se vuelve una cuestión ya muy personal. Okay. Una cuestión personal de investigar qué es lo que sigue. Sí. Lo primero es eso. ¿Qué es lo que sigue? ¿Te mueres y luego qué? Claro. ¿Hay algo más? Y es ahí donde vienen todas estas preguntas. Por supuesto, es una cuestión muy ociosa. Sí. Que todos al final del día vamos a saber qué es lo que sigue y si esta es la única cumbia que bailamos o si nos toca seguir bailando después. Claro. Pero entre que sí y que no, esta natural curiosidad, cuando eres un niño pequeño y ves la caja del regalo de tu cumpleaños, te mueres de ganas de abrirla. Sí. Porque sabes que ese es tu regalo. Así es. El detalle es que aquí el regalo puede ser que te vayas para arriba o que te vayas para abajo. Y así fue que fue esto creciendo, ¿no? Relatos del lado oscuro surge en ese año, en 2003. Ok. Para compartir lo que habíamos encontrado un poco por el gusto de platicar al aire, lo que tú quieras y mandes. Y es cuando nos hemos llevado una sorpresa porque de pronto te marcan por teléfono y es una señora que te cuenta un caso, algo que le ha pasado. Claro. Dices, oh, bueno, algo muy raro, ¿no? Una excepción. Sí, pero después se vuelve aquello una locura que en un programa de 2 horas no paraba de sonar el teléfono. No alcanzabas a compartir todas las llamadas de tantas personas que nos habían llamado. Sí. Lo que para nosotros significó que había un fenómeno bastante real. Y me refiero a muchos. Claro. Porque no solamente era un fantasma que se te aparece como el fantasma del tío Juan que sale del closet, ¿no? Sí. Se hablaba de todo. No te imaginas tú la cantidad de cosas. Y esto nos permitió ir armando una especie de catálogo. Esto pasa por esto y te vas dando cuenta, aunque en este relato no puedes saber de qué manera murió el fantasma, pero en este otro sí y actúan. Y esto fue generando un interés todavía mayor. Ok. Y nos fuimos abriendo a todas las áreas, porque aunque no lo creas, también nos llamaba gente que había visto ovnis. Sí, claro. Y esto nos llevó a preguntarnos qué pasaba ahí, por qué la gente ve un ovni. Sí. Pero además, ¿qué ovnis? Y fue cuando nos metemos en ese tema y vemos que además de la gente que aseguraba ser contactada, además de la gente que vio saliendo de una cantina a las 3 de la mañana luces en el cielo, sí. Teníamos pilotos en pleno vuelo con confirmación de radar, teníamos bases que de pronto estallaban las alarmas por todos lados y hurgando por ahí fuimos encontrando que todos estos temas, incluidos temas de posesión demoníaca, temas de fenómenos paranormales, de fenómenos parapsicológicos, telepatía, telequinesis, piroquinesis, etcétera, etcétera, etcétera, todo esto tenía demasiadas narraciones, demasiados relatos como para ser simple fantasía. Claro. Y esto nos lleva a que tiempo después, cuando vamos al YouTube, que no era nuestro medio natural. Nuestro medio natural era agarrar un micrófono en la soledad de la noche, allá a las 11:30, 12 de la noche, y de pronto nos ponen una cámara enfrente. Bueno, hubo que peinarse. Vamos a decirlo así, hubo que peinarse un poco. Pero nos abrió las puertas al mundo. Wow. Quiero comentarle algo. Algo que me llama mucho la atención de tu contenido es ese cambio de temática. ¿Por qué nace esta idea? Digo, es una idea muy original. De verdad, me gusta mucho porque es darle, para mí es como darle ese toque perfecto a la historia, ¿no? Y tal vez no ser muy repetitivos. Pero en algún momento les pasó por la cabeza el, vamos a hacer esto por esto. Sí. Porque me interesaba. Yo no hablo de algo que no me guste o no me atraiga o no me interese. Claro. Me han mandado montones de solicitudes. Trate el tema de Slenderman. No es algo que me interese. Claro. Realmente no me gusta la historia. ¿Slenderman es uno de los temas que le han pedido mucho? Sí. Ok. Pero es una leyenda urbana, ¿no? ¿Sí? No me atrae mucho. Como que claro. No le encontré mucho sentido. Pero cuando encuentro una historia de ovnis, me senté hoy en la mañana, abrí mi libro de ovnis, vi un detalle, busqué otro... Y te encuentras con que de pronto todo esto, toda esta idea loca que tú tienes, ¿no? De sí. Tú como persona, de haber visto al señor Maussan pasando sus imágenes, esa es la idea que tienes. Sí. Es lo que viste. O si acaso viste una película de ovnis. Pero nunca te enteraste de que en Brasil, en 1980 y tantos, hubo un incidente que involucró aviones militares, que involucró al ex ministro de defensa, que involucró personal de tierra, personal de radar, sí. Personal de todos. Y que pudo corroborarse que había en un cierto momento 21 objetos voladores no identificados alrededor del aeropuerto de San José dos Campos. Claro. Corroboración del SINDACTA, que era el control de vuelo. Sí. Y luego, de pronto te encuentras por ahí una noticia loca de que un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial lo hundió un monstruo marino. Eso está muy impresionante. Sí, dices, oye, qué locura, ¿no? Este sí. Se inventó algo ahí. Y luego te encuentras con que días después otro submarino reportó algo parecido, pero era inglés. Claro. Y después ya eran dos, ya no era tan fácil. Y vas buscándole y te vas encontrando con que cada historia tiene muchas variantes. Sí. Hay cosas muy bonitas, porque sí, a veces te encuentras historias que te jalan el corazón, que no tienen nada de paranormal. Claro. ¿Has oído hablar del Ángel de Varsovia? Lo escuché precisamente en uno de sus videos, o sea. Bueno, es un caso precioso de una mujer, sí, que en plena Segunda Guerra Mundial, una enfermera, se arriesga y se juega el todo por el todo para rescatar bebés judíos del gueto de Varsovia. Los nazis habían metido a todos los judíos en la Segunda Guerra Mundial, sí, los judíos polacos, a Varsovia. Los encerraron y se estaban muriendo. Esta mujer va y en una cajita de herramientas saca un bebé. Y luego va y en un ataúd mete 4 o 5 y, sí, al salir les dice: es que traigo un cuerpo de tifus. Y los alemanes, que no querían enfermarse, se hacen todos a un lado. Sí, se quitan. Y resulta que ahí traía un montón de bebés. ¡Wow! Ese tipo de historias que te roban el alma. Claro. Pero también te encuentras otras que te dejan con una pregunta: ¿qué carajos pasó aquí? Sí. Por ejemplo, hace unos días, la masacre de Pascua. La masacre de Pascua es un tío. Y era tío, puede ser el tío de unos niños. Sí. Se le mete el diablo y mata a sus 8 sobrinos, a su hermano, a su cuñada y a su mamá. A balazos en 5 minutos, 31 días, sin dudarlo. A cada uno le metió 2 tiros y acabó con la escena. El, sí, domingo de Pascua, después de haber estado jugando con los sobrinos a esconder huevos de Pascua en por allá en Estados Unidos, en Ohio. ¿Qué le pasó? Sí. Y luego vas viendo por ahí que siempre estos casos tienen alguna cosilla más allá. No es solamente, claro, un loco deschavetado, sino, sí, que algo hicieron, algo tocaron. Y hay cosas con las que no se juega. Sí. Y ese punto nos lleva de uno a otro. Y luego viene una parte muy bonita. Las personas del auditorio, así como el auditorio que ahora mismo nos acompaña, a veces encuentran algo por ahí que leyeron en una revista, que vieron esbozado por ahí, y me lo piden. Sí. Y eso me ayuda muchísimo, porque cuando alguien me dice: oiga, ¿sabía usted del caso de tal y tal? Pues ya me abrió la puerta. Claro. Ahora lo investigo y si encuentro algo sabroso, no, pues vámonos sobre eso. Sí. Y eso es lo que nos motiva a toda esta variedad de temas. Hay un punto muy importante que lo acaba de mencionar, y es que precisamente el fenómeno paranormal, realmente muchas personas lo ven muy pequeño, pero es tan grande y tan diverso. Y mencionaba incluso el tema del fenómeno no humano, que incluso yo me he puesto a pensar muchas veces, porque realmente es una línea tan delgada lo que los divide. Y hoy precisamente le quiero platicar algo que nos pasó al equipo, porque veníamos de Tuxtepec, donde tienen su casa. Veníamos en la carretera que viene de Orizaba, Puebla. Uf. Y hay como una gasolinera con temática de ovni. De hecho, nos llamó mucho la atención ese lugar. Sí, los conocemos. Sí, pues precisamente fuimos a cargar gasolina. Pues vamos a ver, ¿no? Se ve muy curioso porque pues uno ve ovnis por todos lados, ¿no? Entramos y lo impresionante de esto es, bueno, yo pregunto, ¿por qué hacen esto aquí? O sea, ¿pasó algo? Y platicando con una persona de ahí me dice: sí, efectivamente, las personas, policías, soldados, Guardia Nacional, que en una ocasión estaban todos reunidos en esa carretera a oscuras, y todos presenciaron en el cielo luces. Pero eran luces, y ellos dan el testimonio y nos los cuentan a nosotros. Dicen: nosotros identificamos cuando es helicóptero, cuando es avión, sí, cuando es dron. Esto no tiene nada que ver. Se movían de una forma extraña. De hecho, el movimiento no es el movimiento que hace una nave que nosotros conozcamos. Es un movimiento muy extraño. Tienen una sincronización bien, bien exacta. Se mueven muy rápido y de buenas a primeras desaparecen. Entonces ellos se inspiran en estos relatos que pasan en el kilómetro, si no me equivoco, el 141, 144 por ahí. Y ellos deciden crear esto porque la gente incluso que vive cerca de ahí empezó también a correrse la voz de que ellos también veían estas luces. Se me hace muy fascinante cómo la gente empieza a conectar esto. Puebla tuvo su accidente ovni en los años 70. Sí. Estaban grabando Picardía Mexicana 2. Sí. Estaba todo el equipo de producción, camarógrafos y todo. Estaba el director cuando de pronto ven pasar algo en el cielo. Y fue en el cielo de Puebla. Estaban grabando en Puebla. Sí. y le dice, graba, con cámara de cine. Y empieza a grabar aquello que va pasando, a filmar aquello que va pasando en el cielo. Y resulta que era algo que cayó en la sierra y provocó una explosión y todo. Y luego nos dijeron que eran los restos de un cohete propulsor de una nave soviética. Ok. Y cuando el presidente municipal de allá lo entrevista a alguien que fue allá a investigar, le dice, ¿nave soviética? ¿Qué va? Si esto era un disco, era una cosa rarísima. Claro. Y hay pedazos por toda la sierra. Sí. Y sí, llegaron los gringos. Llegaron a helicópteros militares estadounidenses a recuperar todo aquello. Llegó un montón de soldados, todos los ejidatarios para afuera y váyanse por allá. Luego les platicamos y se acabó el tema. Es una cosa del espacio que cayó. Sí. Y eso fue aquí en Puebla. Y es curioso cómo buscan ocultar esto, ¿no? Ah, claro. O sea, a nadie le conviene. Lo minimizan de una forma impresionante. Es lo que también nosotros nos hemos dado cuenta, incluso cuando lo platicamos con personas que le han dedicado muchísimos años al estudio del fenómeno, pasa, pero lo quieren minimizar, lo quieren esconder. Sus razones tienen, quieren ocultar información, es lo que se especula. Pero vamos a hablar de un tema que también me apasiona, yo sé que también le apasiona, y es que cuando estábamos platicando, me dices... Muchas historias de brujería. Es un fenómeno que se repite en todas partes. Sí, y en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI. Ahora mismo hay personas que nos están viendo en España, Francia, en América del Sur, en Australia. Sí. A través de un teléfono. Es correcto. Imagínate qué locura. Sí. O sea, hace 20 años. No vamos más atrás. Hace 20 años. 20 años. Los teléfonos eran de mensajito en pantallita negra con la serpiente que giraba. El snack. Ándale eso. Hoy en día, ¿qué pasa? Que tenemos la posibilidad de que nos estén viendo. Sí. Computadoras, vehículos autónomos, la. Y sin embargo, sigue pasando esto. Sí. Que de pronto una persona no encuentra una solución a sus problemas médicos, que de pronto los fenómenos invaden una casa y nadie se explica de qué se trata. Y no me refiero al clásico fantasmita y eso, sino a cosas mucho más extrañas. Claro. Y ocurre todo el tiempo. Algo que justamente, como lo comentas, es que a pesar de la tecnología que tenemos, a pesar de todos los medios que ya se han logrado conseguir... La brujería, a pesar de que es algo de lo que se habla desde tiempos bíblicos, ni con toda la tecnología actual, ni con toda, y yo creo, eso es especulación mía, ni con toda la tecnología que podamos tener, vamos a poder descifrar qué sucede en ese tipo de fenómenos. Me gustaría platicar una historia, porque la verdad es que esta historia es una prueba de que esto existe, y sobre todo una prueba de lo que alguien puede hacer por amor. Esto me lo manda una persona, Víctor Santiago, le mando un saludo. Hace aproximadamente 4 meses me comparte su historia, pero antes de compartir su vivencia, viene acompañado de ayúdame, necesito información porque está pasando algo en la casa de mi abuela. Entonces, esta historia viene más allá de por contarla, sino por el hecho de pedir ayuda. Él me cuenta que durante su niñez, aproximadamente 11 o 12 años, vivía con sus padres en un estado aquí de México, pero desafortunadamente en esos años sus papás estaban divorciando. Él tiene una hermanita de 5 años y él comenta, y de verdad se me hace muy triste este proceso, que había momentos donde era muy triste para él estar en casa, esperar la hora, 8 o 9 de la noche que llegaba su papá de trabajar, y él ya estaba seguro que este hombre iba a llegar a ejercer violencia contra su madre. Era muy triste porque él me cuenta, yo me encontraba viendo la televisión y de un momento a otro que ya escuchaba el portón, que ya venía el vehículo de mi padre, corría yo al cuarto, mi mamá se ponía muy tensa y a los pocos minutos empezaban los gritos, empezaban los golpes, los azotes, las maldiciones. Yo lloraba mucho. Mi hermanita que estaba en su cuarto, yo lo que muchas veces hice fue correr a su cuarto, abrazarla y taparle sus oídos, porque ella no paraba de llorar. Una ocasión mi hermana se sale de la habitación y se pone en medio de ellos dos, tratando de calmar a mi padre, y mi papá, bajo influencias del alcohol y con mucha agresividad, en un movimiento que hizo, lastimó a mi hermana. Entonces, desde entonces, cada vez que mi padre llegaba, yo corría al cuarto de mi hermana, la abrazaba y los dos nos poníamos a llorar. Era un infierno para nosotros. Ellos tenían muchos problemas. Mi mamá lo quería dejar. Él no quería. Estaban en un proceso muy duro. Entonces, Un día los visita su abuela paterna. Él me cuenta que con su abuela paterna nunca tuvieron un acercamiento tan fuerte. Realmente fue muy pocas veces porque su mamá no le gustaba que fueran a verla. Sus razones tenía. Ella les platicaba a su pequeño que no iban porque su abuela le metía muchas ideas a su papá de ella. Entonces buscaba alejarlos de su abuela paterna. Pero en ese momento él decía, prefiero irme unos días allá que seguir escuchando esto. No puedo seguir, mi hermana. O sea, sufrimos mucho. Y como que no queriendo, logran convencer a su abuela de que se los lleve. Su mamá también, buscando que ellos no sufran tanto, los manda con ella. Y para contexto de las personas, la abuela vivía en otro estado de la República, a varias horas de donde estaba, y se van con ella, buscando esa paz, esa tranquilidad, porque en casa ya era imposible estar, ya había mucho, mucho pleito, muchos problemas. Ellos cuando llegan a la casa de su abuela, nunca se habían quedado a dormir ahí, porque decían que la casa de la abuela, justamente como lo mencionaba en un principio, siempre las casas viejas, las casas con muchos años de antigüedad, guardan cosas o guardan secretos muy fuertes. Y esta no era la excepción. Claro. Él nos da un contexto de que su abuela tenía 4 hijos contando a su padre. Pero antes de esos 4, había tenido a uno que desafortunadamente a la edad de 7 años, él pierde la vida porque se va a nadar con sus amigos a un río que pasaba cerca de su casa y el pequeño se ahoga. Entonces él, por medio de su padre, se entera de que, como era el primer hijo de su mamá, fue una pérdida muy fuerte. Esta madre no afrontaba pues esta pérdida. De hecho, se habla de que fue tan duro el golpe para ella que ella intentó muchas veces atentar contra su propia vida, porque no asimilaba que su primer hijo, su primogénito de tan solo 7 años, ya no era parte de este mundo. Entonces, cuando ellos llegan a esa casa solamente tenía 2 cuartos. El cuarto de donde dormía la abuela y el cuarto donde dormía aquel hijo. Nadie de sus 4 hijos durmió ahí. Nadie. Él me cuenta que ese cuarto todavía conservaba todo de ese primer hijo. Había un cuadro grande con una foto antigua, muy borrosa, de aquel pequeño. En los cajones había ropa de él, muy antigua. Había juguetes de madera, trompos, cositas que él jugaba. Y sobre una mesa había una Biblia abierta en el Salmo 91. Le llamó la atención ver todo porque la abuela lo primero que le dijo es: ustedes van a dormir aquí porque no tengo dónde meterlos, pero les queda estrictamente prohibido que toquen las cosas de aquí. No las pueden tocar. Ellos aceptan. Lo primero que sienten pues es esta mala vibra, ¿no? Esta pesadez. Sobre todo el hecho de dormir y ver una foto de un niño sonriendo, mirándolos a ellos. O sea, el cuadro tenía algo raro porque decía: cuando caminas, como que el rostro y los ojos como que te van siguiendo. Esos cuadros a mí me causan mucho miedo. Sí, sí, sí, claro. Entonces ellos empiezan a quedar ahí. La abuela acostumbraba a dormirse desde las 7 de la noche, muy temprano. Y como es un rancho, pues oscurecía muy rápido. Entonces ellos se iban a la cama muy temprano, pero empezaban a suceder cosas muy raras durante la noche. Principalmente, él me cuenta que su hermana de 5 años todas las madrugadas se despertaba llorando, gritando. Y él despertaba y le decía: ¿qué pasa? Y es que siempre describía que había una sombra que estaba ahí y que esta sombra se acercaba a ella e intentaba lastimarla. Pasaban los días y ellos amanecían con golpes, amanecían muy cansados, en las noches escuchaban ruidos. Era un lugar bien pesado, pero él en la historia siempre me pone: yo prefería esto 1000 veces a regresar a casa de mis padres, claro, a presenciar ese infierno. Y nosotros nos seguíamos quedando. Siguió pasando, pero él se dio cuenta de algo. Él vivió ahí cerca de un mes y se dio cuenta que cada 3 días o cada semana llegaba una señora del pueblo, entraba a la casa y hacía un rosario en el cuarto, siempre. Entonces se le hacía raro por qué hacía un rosario, siempre hacía un rosario. Y le preguntó a su abuela: abuela, ¿por qué esta señora viene a hacer un rosario? Ella le dice: ella viene porque yo se lo pido, no hay más explicación. Ah, perfecto. Entonces él siempre tuvo esa curiosidad. Como hablamos de un pueblo pequeño, pues todos se conocen. Casi todos son familias, parientes, que el compadre, que la tía. Entonces solamente había una tienda. Y este jovencito se dio cuenta que esta señora era muy conocida también por las personas de la tienda. Entonces, casi casi como un Paquito chiquito que es medio chismoso, quiere saber, quiere conocer, le pregunta a las personas de la tienda, ¿por qué esta señora hace rosarios en casa de mi abuela? Y es cuando descubre una de las cosas más macabras que pudo haber escuchado. Ellos se le quedan mirando y le dicen, tú eres parte de su familia. Eres hijo de uno de sus hijos y necesitas saber lo que pasó con tu abuela. Si sabías que tu abuelita tuvo un primer hijo hace muchos años, hace casi más de 50 años. Sí, sí, de hecho mi padre me contó que fue un detalle que tuvieron con él, el pequeño se ahoga, mi abuelita la pasó muy mal, etc. ¿Solamente sabes eso? Sí. ¿Solamente eso? Sí, sí, sí, solamente eso. De hecho, lo más fuerte que me contaron es que mi abuela intentó quitarse la vida por tristeza. ¿No te contaron lo que hizo tu abuela con la bruja del pueblo? No, para nada. Resulta que cuando la abuela va por el cuerpo del pequeño, intentan reanimarlo, ya el cuerpo estaba muerto, no había forma, médicamente ya no era posible. La abuela en su desesperación y en su llanto recurre con una bruja y le dice, te doy todo lo que puedo, todo el dinero que puedo conseguirte, pero revive a mi hijo con magia. En ese momento, aquella mujer, aquella hechicera, se le queda mirando a la cara a la señora y le dice, hay algo que podemos hacer, pero necesitamos reunir toda la energía de este niño. Hay que llevarlo a su cuarto. Reúne todos sus juguetes, reúne toda su ropa sucia si es mejor, reúne todo, mételo a ese cuarto. Vamos a hacer un ritual, vamos a invocar algo que nos ayude a levantar ese cadáver. La abuela entre lágrimas se lleva a su hijo en brazos, lo acuesta sobre su cama en su cuarto, su ropita sucia, todo lo meten, todo reuniendo todo lo que podía tener su energía, y esa noche empiezan un ritual de magia negra. Intentan revivir el cuerpo y la historia narra que este ritual sale muy mal. El cuerpo llegó a tener vida por unos momentos, pero cuando esta persona pequeña, este niño, habla, no era su hijo, no era el espíritu de su hijo, era un espíritu diferente, agresivo, un espíritu malo. En ese momento aquella hechicera se da cuenta que lo que hizo fue algo muy peligroso e intenta expulsarlo. Algunas personas del pueblo presenciaron esto y como es un pueblo pequeño se empezó a correr la voz. Todos lo sabían. Entonces, lo que sucede después es que el cuerpo regresa otra vez a su estado, a ser un cadáver, pero la casa quedó infestada. Y él me dice, desde entonces, Paco, desde entonces, una persona tiene que ir a hacer un rosario a ese cuarto. Porque al día de hoy, esa casa, ya murió mi abuela, ya esa casa pasó a ser herencia mía y yo no puedo ir a vivir ahí. Porque desde que yo viví ahí, pasaban estas cosas. Una de las cosas bien fuertes. Bueno, y además eso te explica dos o tres detalles más. Claro. Algo muy importante de lo que has contado. El padre, que era una lacra, que golpeaba, que todo eso. Acuérdate de algo muy simple. Aquel que hace brujería, que consulta agoreros, que invoca a los muertos, comete abominación y será maldito hasta la cuarta generación. Así es. Lo que significa que el hijo de esa mujer, el muchacho que te mandó, sus hijos y sus nietos, de pasarán. Acuerdo con el precepto bíblico, la van a pasar muy mal. Y es que hay brujos, por ejemplo, Unicornio Negro, que es uno de los brujos, el brujo mayor de Catemaco, que yo he entrevistado, él también lo ha dicho. Y lo dice de una forma tan directa, quien consulta a brujos, quien consulta hechiceros, quien invoca muertos, quien busca este tipo de adivinación, no tiene el poder de ahí arriba, no tiene acceso ahí arriba. Y es muy claro eso. Sí. Y eso además también tiene que ver con otro aspecto. Lo que llamaron ahí, ¿te acuerdas tú de las historias de vampiros? Claro. Por supuesto que siempre hemos visto una película de vampiros bonitos, sí, rozagantes, elegantes, lindos. No, no es cierto, no son, claro, así. El vampiro es un cadáver reanimado por un demonio. Así es. Técnicamente, de acuerdo con las descripciones antiguas, con toda la concepción, tanto en la región de los Cárpatos como en las regiones checas, el vampiro, desde el Estrigoy, el Upir, todos ellos son cadáveres, sí, reanimados por una presencia demoníaca que ocupa el cuerpo. Y por eso se decía que olían feo, no, sí, eran bonitos y perfumados, claro, olían muy feo, porque era eso, era un cadáver reanimado y el cadáver, sí, seguía descomponiéndose. Y eso es lo que hubiera pasado ahí. Y además, con todos estos objetos en esa habitación, lo que se me hace raro es que la niña hubiera sobrevivido. Claro. Porque probablemente le hubiera costado la vida en ella. Sí. Oye, pues qué cosa más fea le hicieron a su familia. Son cosas muy fuertes y algo que me impresiona mucho es, digo, lo que tuvo que hacer esta señora, incluso en su desesperación. Digo, el hecho de querer interrumpir el ciclo natural, sí, el no asimilarlo. Y digo, tal vez yo no la juzgo, pero sí se me hace impresionante lo que a veces las personas suelen hacer en ese afán de no querer afrontar tal vez una realidad. Sí, por supuesto. Y de hecho, la base, sí, de lo que yo he encontrado a lo largo del camino es que la gente comete brujería o intenta cometerla, si es que no lo logran o si lo logran. Claro. El hecho es que la intención es quebrantar el orden natural de las cosas. Sí. Esa es la intención. Así es. Y al hacer eso, pues tú solito te marcaste. Sí, precisamente. Mira, te cuento ahora yo una. Adelante, adelante. Ya que estamos en esto. Este es de René. Ok. René es una mujer. Sí, ok. Es un apellido francés, pero ella vive en Lima, Perú. Sí. Y ella nos platica una historia de abuela. Uy, de esas me gustan mucho. Es que las abuelas son poderosas. Es algo que la gente no ve. Sí. Una abuela es poderosa. Sí. Por la edad, por la fuerza propia, por el amor, por los nietos, por todo lo que, claro, se ha juntado a lo largo de su vida, puede ser muy poderosa. Y ella tenía a su abuelita, que era una mujer genial. Sí. Vamos a decirlo de esa forma. La abuelita era religiosa, ejemplar, vamos, un personajazo. Y un día conoce al que sería su esposo, que era un tipo grandote, fuertote, bigote bonito, sí, muy dado para acá y para allá. Ella no sabe con quién se está metiendo. Okay. Porque el sujeto, apenas casarse, saca el cobre y resulta que es mujeriego, es borracho, no lleva dinero a casa, es un vago de aquellos. Y por todas partes es un picaflor. Sí. La abuela se encarga de atender la familia, porque eso sí, serás muy picaflor, pero cuando venía a casa pedía derecho y si no, venga, a darle. Claro. Y pues la abuela, ni modo, 3-4 hijos. Sí. Todo ahí, la abuela ya lo mantiene a distancia y lo va llevando. La abuela era enfermera profesional. Okay. Y ella se encarga de mantener a su familia. Tan fácil como eso. El abuelo por allá. Las cosas van así. De pronto un día llega el abuelo visiblemente preocupado. Todavía los niños eran pequeños. Vaya, le llamo al abuelo por ubicarlo, pero en realidad era un hombre joven. Sí. Apuesto, joven, grandote, y llega preocupado dándole instrucciones a la abuela. Diciéndole, mira, en caso de que yo falte, en caso de que me muera, tienes que hacer esto y esto, y los papeles de tal cosa están en tal parte y lo de tal en tal otra. Y la abuela le dice, bueno, ¿qué? ¿Por qué me dices eso? Sí. No, entiéndeme, es que tienes que atenderlo de esta forma y de tal otra y no sé cuánto. Y qué bueno, si me muero yo primero, qué bueno, porque es mejor que la madre se quede, porque la madre ve, el padre no sé, como un rollo ahí. Claro. Cuenta René, esto se lo platicaron a René, sus propios padres y sus propios tíos y la propia abuela. Ok. El caso es que, de pronto, 3-4 días después, el abuelo se manda en la carretera. Era un hombre que conocía como la palma de su mano sus caminos, que siempre andaba de día de noche y tenía una característica loca. No tomaba, si manejaba. Uf. Y andaba con cuanta vieja cuchilla encontraba. Sí. Pero no tomaba. Ok. Total, ya. Traen el cuerpo todo maltratado, lo meten al ataúd, lo que sea. Llega alguien de ahí y le dice, es que a tu abuelo, a tu esposo te lo fulana. Sí, pero ¿cómo me lo va a matar si se mató en la carretera? No, es que fulana es bruja. No, señor, la abuela, pues era una abuela. Claro. En ese momento era una enfermera profesional con toda la mente abierta del trabajo y eso. Y dice, qué estupidez me estás diciendo, era un puerco, se fue por ahí a la barranca por andar de loco. Sí. No. Fulana de tal es bruja. Y él andaba muy metido ahí, seguramente te lo mató. Aquella mujer sigue ahora con la preocupación de criar a los niños, ¿no? Pues tengo niños y va y trabaja y hace y deshace y saca adelante a la familia. Sí. Aquello va muy bien. Llega un día en el que ya hay nietecitos y ya es la abuela poderosa. Ya se retiró. Sí. Ya no trabaja en lo de la enfermería y se quedó como recuerdo lo del abuelo, ¿no? Porque pues aquel se fue muy pronto y feo. Total, que se empieza a enfermar la abuela. Y bueno, pues al hospital. Es enfermera, él conoce médicos, conoce de esto. Claro. Nada. Al otro hospital, venga, vamos a probar que tú, que yo, que esto, inyecciones, es que es por hormonas, venga, y nada, unos dolores de estómago espantosos, unos dolores de hombro, de pecho, de cabeza. Total, la abuela, ni para atrás ni para adelante, y era una mujer muy religiosa, era claro. Una mujer de rosario diario, de ir a la iglesia todos los domingos, por supuesto, obedecer las leyes de la iglesia, una persona de mucho valor y además brava, una mujer muy brava, pues. Sí. De pronto un día le dice una de sus nueras, no sé yo qué, le dice, oiga, a usted la tienen embrujada. Y la abuela se ríe y le... Sí. La manda por un tubo, ¿no? Pasan los días y sonda, suero, radiografía, ultrasonido, lo que tú que mandes, nada. Electroencefalograma y ahí sale el signo de pesos de los médicos. Porque no sale otra cosa. Total que la abuela, a la de tantas, la llevan a la fuerza. Sí. Con una mujer que les habían dicho que ayudaba. Ok. No era bruja, sino que ayudaba. Total que a la abuela ya muy molesta, no sé cuánto, que tú que yo. La sienta y empieza a hacerle no sé qué, que tú que yo. Dice, a ti te hicieron un trabajo hace muchos años. A ti te embrujaron. Pero a ti. ¿Y por qué hasta ahora? Dice, esto es un trabajo muy viejo. A ti te lo hicieron. ¿Pero qué crees? Estás protegida. Y le rebotó a tu marido. Alguien se quería quedar con tu marido. Tu marido era así. Se llamaba así. Nunca la habían visto. Era la primera vez que iba. Sí. Y te lo mató una mujer de tal parte que se llamaba tal y tal, pero iba para ti. Pero tú estás protegida. Total, la abuela se queda así como rara, muy sí. Mente racional, católica, muy religiosa. Y dice, estas son jaladas. Tú le has de haber dicho. Se volteó y le dice, tú le has de haber dicho todo. Tú, al hijo, no hay nada, hombre, pues no, nadie le había dicho nada. Y esta mujer le describió desde sí. La casa lo que le dolía, cómo le dolía, desde cuándo le dolía, todo. La exactitud. Una cosa brutal. Total, la abuela le dice, bueno, pues muchas gracias, yo la verdad, como que no. Dice, no te preocupes, se te va a pasar ahorita. Total, se van. La mujer aquella le hizo un baño, algo, ¿no? Fue lo único que se dejó hacer la abuela. Llegan a la casa y la abuela no lo podía creer. Porque todo se lo había dicho tal cual. Otro detalle curioso es que la mujer le dijo, lo que a ti te hicieron fue vudú. Ok. Fue vudú y fue vudú de tal. El equivalente a vudú congo, vudú negro. Fue eso. Pero como estás protegida, pero la abuela no quiso saber quién la protegía. Ok. O sea, cuando le dijo, ¿quieres saber? No. Agarró su bolso, agarró su chal y ahí nos vemos. Bueno, espérame. Pasó el tiempo, la abuela se sintió bien, ¿no? Ahí va. Con algún achaque de viejita y eso. 6-7 años después, 8, se pone mala. Pero ahora sí es de veras. Ahora sí le encuentran de dónde viene el mal y. Sí. Y son cosas de la edad. Está en la cama muy grave porque además fue una de esas cosas feas que no te curan. Cuando de pronto entra su hija y se queda helada porque junto a la abuela, sentadita a la orilla de la cama, hay una niña. Una niña con trencitas, con vestidito. Sentadita. Y se queda así. Y se da la vuelta y se sale, ¿no? Y ya después regresa y ya no está. A la noche, cuando entra el hijo a verla, porque ya cada rato había que irla a revisar, entra en la noche a verla, con una lucecita ligera que prende por ahí para no molestar, va viendo a la abuela cómo está, no sé qué, voltea y ahí está la niña. Sus trencitas, vestidito, en la carita, no sonríe ni está enojada, nada, está ahí paradita la niña. Total, a la de tantas, media familia ya la vio. Claro. Hasta que alguien le dice, oye abuela, no queremos espantarte, pero es que hay una niña en tu cuarto. Y le describen a la niña y la abuela se queda así. Dice, pues a lo mejor es ella la que me protege. Tanto dijo la bruja esa que me protege a alguien. Sí. ¿Y sabes quién es la niña, abuela? Dice, pues ha de ser mi hermana. La abuela había tenido una hermana que era muy enfermita. Ok. Cuando eran niñas las dos, la abuela la cuidaba como si fuera su hija. Cuando ella tenía 11 años, ella se encargaba de curaciones, de comidas, de todo eso. Pero no se logró la niña. Okay. Murió con 8 añitos, 9. y la abuela lo sintió en el alma, pero la niña era todo lo que había, era la abuela. O sea, toda su vida, todo su mundo era su hermana. Y tras la muerte, se quedó a cuidarla. Y ni la brujería pudo contra algo tan simple como el amor. Como el amor. ¡Ay! Y eso contaba la abuela, y era algo muy sabroso. Y sí, falleció la abuela, hombre. Porque pues todos nos tenemos que marchar algún día, ¿no? A todos nos toca acabar con esta fiesta. Pero fíjate tú, habría que preguntar cómo le fue a la que encargó el trabajo, pero obviamente nadie supo. Claro. Y ya estaba muerta. Sí, claro. Cuando la abuela fue con la bruja aquella, la curandera, la mujer que ayudaba, le dijo, pues esa ya está muerta, ya ni cómo resolver esto porque ya está muerta. Viene el famoso rebote. Sí. Lo que hemos dicho. Eso lo hemos visto muchas veces. Sí. Siempre se lo comentamos a las personas porque me han llegado correos bien, bien raros. O sea, me llegan historias, pero me llegan de muchas cosas bien, bien raras. Recuerdo mucho que me llegó hace unos meses un correo de una mujer que me dijo, pásame el contacto de tal brujo porque necesito amarrar a mi esposo, pero no le voy a corresponder a su amor. Quiero que me ruegue, lo voy a rechazar, pero quiero tenerlo a mis pies. Quiero que haga mi voluntad. Yo le respondí, o sea, yo no suelo responder ese tipo de cosas, pero esta vez sí le respondí. Le dije, amiga, con todo el respeto del mundo, tú no necesitas el contacto de ningún brujo. Tú necesitas ir con un especialista, con un, alguien profesional de la salud, porque estos pensamientos no son correctos. O sea, y sobre todo porque la gente lo hace por... Hay casas personas, pero de verdad, o sea, que cuando me doy cuenta lo hacen por pequeñeces, por tonterías, por caprichos. Y de verdad, no saben el impacto que pueden ellos tener en su vida si esa persona a la que le hacen brujería logra quitársela, porque viene este famoso rebote. Y esa historia que contó me dejó mucho pensando en el amor, porque hay una persona, hay un dicho que me gusta mucho, no recuerdo dónde lo escuché, le soy honesto, pero me gustó bastante porque dice, nosotros somos tan pequeños en este universo que lo único grande que podemos llegar a tener es amar. Sí, claro. Es lo único grande que trasciende. Oye, y ahora que mencionas lo de los amarres, te cuento una de amarres. Adelante, adelante. Mira, adelante. Esto pasó en México en el año 2005. Uf. Ali es un hombre. Sí. Es un hombre de ascendencia árabe. Es un tipote. Ok. Pelo chino, chino, negro, negro, ojos claros, fornido. Un tipazo. Sí. Vamos, un galanazo. Y en el año 2005, Ali tiene una novia encantadora, una chica linda, están haciendo planecitos, que si me caso, que si no, están en ese proceso, ¿no? Sí. El hecho es que van a todas las fiestas que les pasan cerca, pues son dos chamacos claro, de buena edad, enamorados, toda la vida por delante, están felices y fiesta tras fiesta van para acá y generalmente son el mismo grupo de personas, eso suele pasar a veces, son el mismo grupo de personas y él siempre tiene esta sensación fea. Porque siempre está esta amiga de su novia. Ok. Que es la clásica que se quedó con las ganas. Porque además cuando él conoce a esta chica, la conoce por la amiga. O sea, la amiga, vamos a llamarle la amiga fea. Ajá. No es que fuera fea, simplemente no era tan bonita como la novia. La amiga menos bonita. La amiga menos bonita. Okay. El detalle aquí es que la amiga menos bonita lo invita a una fiesta y en esa fiesta él conoce a la amiga bonita y se enamora y se hace novio y todo esto. Pero esta chica no quita el dedo del renglón. Y está duro y duro hasta que un día este cuate le pone el alto y le dice, ¿sabes qué? Párale. Párale porque no voy a hacer nada. No voy a salir contigo como novio. Yo tengo mi novia, la quiero muchísimo y así me voy a quedar. Claro. Punto. Esta chica le dice, bueno, pues como tú quieras. Pasan las semanas y se la encuentra. De esas veces que es una casualidad. Sí. Una misteriosa casualidad. Se la encuentra por ahí. Ay, ¿cómo estás? No sé cuánto. Oye, perdóname. Mira, yo nunca quise ser... insinuarme ni nada. Es que tú sabes que te tengo mucho cariño. ¿Por qué no vienes a comer a mi casa? Venga. Uy, primer grave error. Este claro, cuate, por no hacerle el feo, por no lastimarla más, por no ser más grosero, va para allá. Y le sirven tremendo plato de albóndigas. Caldosito. Uf. Picosito. Papitas, tortillitas, buena plática. Ta, ta, ta, ta, ta. Y nos vemos. Qué bueno que ya aclaramos la situación. Que somos buenos amigos. Hasta la vista. Bueno. A partir de ahí comienzan los problemas. Y los problemas van desde un dolor de estómago persistente, sí, que no se le quita con nada, dolores generales del cuerpo. Él decía que mala suerte. Es difícil considerar cómo es la mala suerte, pero claro, ahí dice que él iba muy bien y de pronto su negocio que tenía una cosa de, me parece que era un café internet o algo, le fue muy mal. Lo cual me hace pensar que no era tan mala suerte, porque esos cafés e internet en general les fue muy mal. Claro. Pero bueno, le va muy mal todo esto. Va al médico, le hacen la radiografía de aquí, la de acá, la de allá. Nada, nada, nada, nada, pero nada. Total, el médico le dice, esto ha de ser psiquiátrico porque no te sale nada. Vaya, todos tus niveles están en orden, pruebas. Le metieron una sonda, le sacaron una sonda. Nada. Sí. Y este hombre está muy mal. Y además así... En cierto momento le dice, bueno, doctor, ¿y qué no será que me hicieron una brujería? Y se ríe, ¿no? Dice, además, maldita sea, siempre me encuentro pelos en mi comida. Y era en el Seguro Social. Uf. Y el médico le dice, ¿cómo? Sí, hombre, pero a nivel casi de broma se lo dijo. Sí. A nivel de chiste, de no me encuentran nada y ya me picotearon todo. Claro. Hasta pelos me encuentro en la comida. Dice, ¿cómo está eso? Sí, hombre, tengo muy mala suerte, siempre encuentro pelos. ¿Tú sabes que no es aquí? No es aquí. Y el médico mismo, él se quedó helado cuando el médico le dijo, mira, esto no es mío, esto no es de aquí, ve, te voy a anotar en un papelito un lugar al que tienes que ir. Esta señora es una persona que ayuda, porque en estos medios no se dice que hace brujería. Que cura, dice también. Que cura. Bueno, pues agarra a este cuate y dice, pues, ¿ya qué? No tengo nada que perder. Nada, pero tampoco tenía mucho que gastar. Tenía 200 pesos en su bolsa. A ese punto había llegado cuando salió esa mañana. Tocó la puerta, se abre la puerta y sale una jovencita flaquita y que le dice, pásate. ¿Así no más? Sí, pásate, siéntate. Y al rato sale una señora ya mayor, rascándose así con el delantal, no sé qué. Uy, ¿qué te hicieron? Alguien hiciste que se enojara y lo acuesta en una cama. Le toca el abdomen y él siente, pero que claro, se dice, oiga, espérese. Todo espérate, y empieza a frotarle y a menearle y le agarra y él se siente, pero que le está tumbando el alma porque le duele y hasta el punto que se le salen las lágrimas. Vaya, le dice, ya párele, señora. Total, dice, ya. Dice, ni aguantas nada. Dice, no, que no sé qué. A ti te hicieron una brujería. Te agarró por ahí una chamaca. No, qué chamaca ni nada. Y se acomoda la ropa y ya se va y le dice, ¿a poco no te has cansado de encontrar pelos en tu plato todo el tiempo? Y él obviamente no había dicho nada, no le dieron tiempo ni de decir el nombre. Dices que te hicieron una, pero ¿qué crees? Que no fue la chamaca, fue su hermana. ¿Cómo? Vas a verlo. Tú vente, vente y aquí te voy a ir ayudando. Pero tienes que tomar esto y frotar lo otro, no sé qué. Y así va pasando los días y los días y los días. Y en cada sesión le va diciendo una cosa nueva. Ok. Pero cada sesión ya le dolía menos, total. Llega un punto en el que le dice, ya estás. Ya quedaste. Bueno, ¿cuánto le debo? Y se ríe la señora. Dice, no jodas, nomás traes 200 pesos. Mejor págate el transporte de regreso a tu casa. No tenía trabajo. Había estado comiendo con su mamá. No tenía ni de dónde. Y la señora se rió mucho. Dice, con 200 pesos, toma el transporte de regreso a tu casa. Él nunca dijo cuánto traía. Y wow, nadie sabía que traía 200 pesos en la bolsa. Bueno, total, la señora se despide y le dice, por cierto, vas a conocerla, vas a ver quién es. La del pelo negro largo. Te la vas a encontrar, pero ella no te va a poder ver. ¿Sí? Total, ya regresa con su novia, porque ya se había cortado la novia. Joder, hasta la novia le había tumbado. Van caminando en una feria muy contentos y de pronto alguien le pega en el hombro a la novia. O choca con ella una persona. Sí. Así accidentalmente y se voltea y ve que son la amiga fea y la hermana de la amiga fea. Y resulta que la hermana de la amiga fea tenía el cabello largo, negro, hasta media espalda. Se voltean, perdón, perdón, un accidente, sí. Y siguen caminando sin siquiera saludarlos. Aun cuando eran amigas íntimas de la novia, ni siquiera se dieron cuenta, tal como dijo la mujer aquella. Wow. Decía él que a partir de ese momento, él se quedó helado. Y por supuesto no volvió a comer nada. Y por supuesto a aquellas chicas les fue como en feria. Claro. Porque al poco tiempo, el famoso rebote que mencionabas, que nosotros consideramos que es una maldición, sí, les afectó la vida horriblemente. Hoy en día, Ali está casado con su novia aquella, tiene ya varios años, tienen unos niños muy lindos, y de aquella chica lo último que supieron es que le había ido como en feria, que hasta infecciones por allá abajo había agarrado y que la vida se le estaba yendo de un jalón. ¡Qué fuerte! Y es que platicando con personas que también tienen como que este acercamiento hacia el lado de la brujería, ellos me dicen es que la brujería más fuerte que te pueden hacer es aquella que tú comes, la que tú ingieres por medio de alimentos. Y es que yo ya estuve en esos zapatos, yo ya comí comida, a mí me hicieron brujería. Y a mí, por ejemplo, y siempre que tengo la oportunidad de mencionarlo, yo no recurrí a brujos, yo no recurrí a personas. A mí me sacaron esa brujería por medio del poder de Dios. Unas personas de una congregación que ni siquiera, o sea, son personas que no te cobran, personas que de alguna u otra forma reprenden el mal en tu cuerpo. Pero de verdad es un caso muy fuerte y precisamente también deja anotar las personas que son aquellos que sí te ayudan. Y es que hoy en día, algo que me he dado cuenta, y sobre todo en TikTok, que es una de las plataformas donde la gente se está viralizando mucho, es que muchos se hacen pasar por brujos. Y la mayoría son personas, son charlatanes. Sí, bueno. O sea, le ponen un precio muy alto, precio en dólar, precios ya en dólares, y de alguna u otra forma te acercas a ellos y es, ¿qué tienes? O sea, cuando realmente se supone que ellos tienen el don y tienen que decirte, no, pues tú tienes esto. Pero si te empiezan, yo sé que tienes un problema. Pues claro, eso se llama cold reading. Claro. Que es leer lo que estás pensando. Exacto. Es una técnica de estafadores de toda la vida. De toda la vida. Imagínense tantas veces que lo hacen, van perfeccionando, van puliendo su estilo y las personas piensan que, oh, wow. O sea, cuando tú ya le dices toda la información. Toda la información. Y además hoy en día con internet. Facilísimo. Te buscan por donde sea. Oye, pero esto que has dicho es algo muy importante. La mejor manera de acabar con esto no es con una pócima, unas hierbas. Es allá arriba. Es con Dios. Y la mejor forma de prevenir, no meterte en broncas. También, precisamente. No jugar con lo prohibido. Sí. Y no comer nada que no preparaste tú. Sí, sí, sí. Eso es algo muy sabio. Lo he visto muchas veces. Me lo han platicado muchas veces. Yo sí. No tengo eso. Bendito Dios, soy una persona muy protegida, creo yo. Qué bueno. Y no he vivido nada similar, pero he leído tantos correos, sí. He recibido tantas llamadas que te dejan helado. Sí, y es que precisamente a mí me pasó por el hecho de no querer, como dicen por ahí, ser grosero, no, no despreciar como que sí, sí. Qué van a decir. Y precisamente hoy me arrepiento de eso porque nosotros tenemos la capacidad de frenarlos. Nosotros tenemos la capacidad de decir no. O sea, muchas veces las personas no saben decir no y es por eso que se afrontan a muchos problemas, porque a todos le dicen sí, oye esto sí, oye esto sí. Y cuando se dan cuenta tienen un montón de problemas. ¿Por qué? Porque tú mismo le diste entrada a todo eso. Una palabra tan simple como no. Sí. Son dos letras. Claro. Hace un momento platicaba que llegaban historias de todo el mundo. Sí. Platicamos ya historias de Perú, historias de México. ¿Pero qué tal una de Chile? Ah, claro. Sí. Esto se comete en todas partes, ¿eh? Sí. La cuestión de la brujería se realiza y tiene diferentes nombres, pero en esencia es muy parecido todo. Claro. Desde santería, que santería se dice que no es para el mal, pero bueno, también se puede usar palomayombe, claro. La conga, vudú redé, vudú congo. Prácticamente todo lo que te encuentras sobre la mesa se puede usar para el mal, porque todo claro. Ello depende de lo mismo. Sí. Lo que no depende de lo mismo se llama divinidad, sí. Y es a través de la oración y el bien, pero no funciona de la misma manera porque no te cumple tus deseos. Claro. O sea, hay un plan divino y no es el que tú quieres. Sí, no va a su voluntad. Sí, y por eso la gente acude a esto. Claro. Y dentro de los diferentes métodos que utilizan, está el de la comida, por ejemplo. Sí. Muy clásico. El de los muñequitos y todo eso. Pero hay otros que dependen mucho de que tú lo veas. Okay. De que te enteres que estás embrujado, porque si no, no funciona bien o tiene muy poco alcance. Esa es la brujería barata, vamos a decirlo. Sí. La que se hace de forma más económica. Y eso le pasó a Ofelia, mujer que vive en Santiago, en las afueras, años 90 más o menos, okay. 88, te ubico por ese tiempo. Ella tiene un matrimonio bien complicado, un marido poco amable, hosco, bastante molesto el tipo. No es que sea infiel o es un tipo desagradable que le hace la vida de cuadritos. Ella trabaja por su parte, tiene su sí. Dinero, tiene un par de hijos y es una vida horrenda. Pero bueno, independientemente de eso, un día cuando va a salir para ir al trabajo, empuja la puerta de la salida de la casa, la que da a la calle, ahí donde está el arcén, donde está la banqueta, Empuja y nada, pues no se abre. Ya quito la llave y nada. Total, dándole con el hombro, al final se abre aquello y afuera se encuentra unos montones de sal de grano mezclada con tierra negra, fea, como con astillas, como con cosas feas y todo esto. Y bueno, ella se queda muy espantada y pues bueno, va por la escoba como cualquier ama de casa. Claro, y el recogedor y barre aquello, lo echa en una bolsa y a la basura, ¿no? Y alguien le dice, ¿por qué hiciste eso? Así no se hace, pero siempre eso se lo dicen a uno después. Sí. Entonces eso le pasó a Ophelia, que se lo dicen después. Bueno, ya. Total, tampoco le presta mucha atención al asunto. Dice, qué estupidez este. No creía en eso, pues. Ella no lo cree. Sí. Una semana después se muere su mamá. Cae muerta. Una mujer sana que no tenía nada, de pronto le da un síncope y caput, se acabó. Sí. Bueno, pero el problema no termina ahí. A partir de ese momento, la relación con el marido se vuelve un infierno. Ok. Horrendo. Sonidos, pasos, golpes. De pronto ella está allí, en la casa, y ve pasar una sombra. Eso nunca le pasaba porque esa era una casa relativamente nueva. Sí. Ve pasar una sombra. El piso era de cemento pulido, no era de mosaico. Ok. Era un piso muy sencillo. Total, está con una amiga en casa que ha venido a acompañarla y están platicando acerca de la problemática que tú y que yo. La amiga siente necesidad de ir al baño, pide permiso, entra al baño y sale, pero espantadísima. Le dice, hay una cosa fea en el piso de tu baño. Y ella piensa, ¿cosa fea? ¿Qué cosa fea puede haber en el piso de mi baño? Era un piso de color rojo de cemento pulido, ¿no? A menos que alguien hubiera hecho una barbaridad. Bueno, van allá y lo ven y de pronto ve en el piso algo que no estaba ahí el día anterior y era una cara diabólica. Un rostro diabólico. Y ella le mira por un lado y le mira por otro porque a veces tú entras a cualquier habitación y ves el piso. Y es más, en la casa de tu público, en las casas a las que viven ustedes, si se fijan en el azulejo del piso, de pronto, si lo miran con suficiente atención, van a ver caritas. Sí. Bien. Eso se llama pareidolia. Y es la interpretación natural del cerebro de todas las imágenes que hay, les asigna un valor conocido. Sí. Si no, no existe. Claro. El cerebro es muy burro en eso. Entonces, la gente ve algo y no tiene una forma, automáticamente el cerebro le da lo más parecido. Un puerquito, un burrito, una cara. Bueno, esto no. Esto era una cara de un demonio. Bien dibujada. Sí, porque además entró también el hijo mayor y todos vieron una cara de un demonio. Sí. Con forma y un poquito como de perspectiva, una cosa muy fea. Era una teleplastia. A diferencia de un dibujito que se hace por el lavado del piso. Sí, claro. Esto era diferente. Esto era algo que tenía esta perspectiva hacia adentro, que se veía como si saliera de ahí. Algo que les causó mucho temor al punto de que de pronto llega ella con un martillo y venga a romper el piso, a enfriega, y a traer un poco de cemento de la trapalería que había por ahí para rellenarlo y que no lo fuera a ver el marido, porque donde lo viera... Bueno, claro. Total, acaban de hacer aquello y ahora sale otra vez, pero al revés. De otra manera, viendo de otra forma. Bueno, eso, como sea, ya pasó. Le puso el tapete de baño encima para no estarlo viendo. Está sumida en estos pensamientos tristes cuando de pronto, sentada en la sala, ve en la orillita, caminando un gusano. Un gusano. Se metió un gusano. Ella barre y trapea a diario su casa. Antes de irse al trabajo, deja todo levantado y ordena. Bueno, ve el gusano. En lo que va por una escoba, ya no es uno, ya son cientos. Gusanos por todas partes. Bueno, barre aquello y en eso entra el marido y le viene con una zagapela que le pega incluso, la golpea, la maltrata, la ofende por sucia. Acusándola de ser sucia, de tener eso hecho un asco, que cómo podían haber gusanos cuando ella lava todo, ¿no? Total, aquello llega un punto en el que abandona la casa. Okay. Agarra sus maletas, agarra a sus hijos y se va a vivir a la casa de la mamá. Sí. De la difunta mamá. Pues finalmente era para ella, era herencia. Y ahí está viviendo su hermano y su cuñada. Okay. Entonces es feo aquello, ¿no? Llegar a vivir en una casa de arrimado y aunque fuera tuya, bueno, aquello iba a ser suyo, ¿no? Pero desafortunadamente la madre muere dejando intestado. Así es que en realidad ella está arrimada. Total, la ponen ahí en una recámara a un lado. Una de esas noches, pocos días después de haber llegado, ve por la ventana como que afuera hay algo quemándose. Sí. Como si se estuviera quemando leña o algo ahí en el patio. Se levanta y le toca la puerta al hermano y le dice, oye, afuera hay algo ahí medio raro. Y el hermano dice, no, estás loca, no sé qué, voy a ver. Total, sale el hermano y le dice, no hay nada, estás loca, vete a dormir. Se vuelve a dormir. Pasan los días y una madrugada vuelve a ver eso, el reflejo de fuego en la ventana. Sí. Se levanta, pero esta vez no le avisa a nadie. Esta vez sale despacito, con cuidado, abre un poquito la puerta y jo, lo que está afuera resulta que es su cuñada, brincando sobre un anafre encendido a fuego pleno, de un lado a otro mientras canta y habla unas babosadas ahí raras, haciendo esto y esto y esto. Ella se espanta muchísimo. Sí. Porque no sabe de qué va. Total, es tal el espanto por lo que vio, que 2 días después se va de ahí. Ya no quiere saber nada, se va a la ciudad, deja esa casa, busca allá donde quedarse, tiene trabajo, es una mujer que se abre paso sola. Poco a poco aquello va también sucediéndole en casa, no puede deshacerse de esto, le sigue acongojando esto horriblemente. Sí. Pero, como tú decías, ella no acude con ningún brujo. Ok. Lo que hace es fortalecerse en su fe, conoce a un hombre que la apoya, que se encarga de ver por ella, por los niños, de acompañarla y que también es un hombre de fe. Sí. Se unen a un grupo de catecúmenos, que es un grupo religioso cristiano que sigue un rito antiguo, en donde le hacen un ejercicio de liberación, una cosa muy fuerte, sí, en medio de la noche con todo lo que debe de llevar. Y finalmente se libera un poco, no todo. Un día le habla a su hermano y le dice: la casa es tuya, yo no quiero nada. Pero todo el chisme era porque querían quedarse con la propiedad. Era una casa fea, vieja, pero con un terreno gigantesco, claro, en una colonia muy grande donde había edificios y todo eso. Sí. La propiedad valía una fortuna. Mataron a la mamá e iban por ella. Toda esa sal que habían regado. Ahora, ¿qué pasó con la cuñada? Sí, sí se enfermó, le dio cáncer de aquí, le dio de allá, pero no alcanzó a morir. Porque según se cree, cuando tú acudes con un brujo, contesta con lo mismo. Pero claro, cuando acudes al de arriba, simplemente le hace... Shu, shu, ¿sí? Shu, y se acabó el problema. Claro, tienes que respetar ciertas reglas. Claro. Y ahí la lleva. Ella actualmente, lo que nos ha platicado, esto fue en los años 80. Hoy estamos a muchos años de distancia. Ella es una persona muy mayor. Sí. Y sin embargo, de cuando en cuando, todavía pasan cositas. Desde las famosas moscas, que ya sabe, empiezan las moscas. Ella empieza con la oración. Sí. Y al ratito otra vez vuelve la calma. ¡Wow! Y todo era por envidia, por, claro, cuestión económica. Sí. ¿Qué es lo que te digo? Que la gente pretende romper. Sí. El continuo de las leyes naturales, de las cosas, vulnerar esto. Sí. Por medio de la brujería. Y es que es necesario, y esto lo hablé con el documentalista, lo hablamos cuando hemos hablado de religión, lo hemos hablado incluso hasta los mismos brujos. Cuando se trata de atacar a una persona que tiene su armadura, hablando armadura, ¿qué armadura? Oración, ayuno, buenas obras, un acercamiento espiritual con Dios. Aquí ya no voy a decirlo y a divagar. Vamos a hablarlo, lo voy a hablar directamente con Dios. No precisamente con deidades, con Dios. Dios el Creador. Ellos lo han dicho, es impenetrable esa barrera. Muchos han intentado, el mismo Josué, cuando yo entrevisté a un aquelarre de brujos de Catemaco, yo les decía, es que pueden, y su respuesta es, yo no me meto porque se topan con paredes. O sea, es un poder increíble, o sea, realmente no tiene comparación, y pasa como dices, o sea, cuando es así es como quitarse un polvito de encima. Se lo sacudió. Claro, o sea, no hay poder más grande, de verdad. Y eso, hay un fenómeno que me llama tanto la atención, y es que es cuando se forman estas imágenes demoníacas en techos, en paredes o en fotografías. Sí. Esto que le voy a contar, ya lo conté una vez hace, de hecho fue la primera historia que yo narré cuando inicio el podcast, y es que esto pasa en mi familia, le pasa a mi suegro. Esto que pasa es en una empresa que voy a omitir su nombre, pero la gente que es de mi ciudad sabe de dónde voy a hablar. Incluso si lo googlean, es la única fábrica que produce cerveza. Entonces van a saber de qué grupo hablamos, de qué cerveza hablamos. Pero bueno, no lo voy a decir directamente yo. Ya quien guste googlearlo, ahí se van a dar cuenta. Mi suegro trabajó más de 30 años para esta fábrica que produce cerveza. Yo trabajé ahí hace también un tiempo, y es que es una fábrica que en Tuxtepec, donde tienen su casa, lleva muchos años trabajando. Ahí es enorme. De hecho, creo que está considerada, si no me equivoco, ¿verdad, Jaciel? La segunda más grande de toda Latinoamérica. Sí, y está ahí en Tuxtepec. Entonces, mi suegro trabajó ahí por muchos años, y uno de sus últimos puestos como obrero era de montacarguista. Entonces él me decía que llegaba el tren o llegaban trailers que tenían tarimas y tarimas de cartones, ya sea de cerveza o botellas vacías o botellas nuevas, y él con el montacargas pues las acomodaba y ese era su trabajo. Entonces, imagínense, 30 años haciendo esto, ya era un viejo lobo de mar el hombre. Sí, sí, mucha paciencia. Claro, también. Aguantar tantos años. Sí, muchísimo. Entonces, él me cuenta una vez, cuando empiezo en esto del podcast, la familia se empieza a acercar a ti a decirte, pues ya que andas en eso, te voy a contar algo que pasó. Ajá. Y eso me entero primero por mi esposa y ya después, cuando me lo cuenta ella, digo, necesito escucharlo directamente de tu papá. Cuando empiezo a hablar yo con mi suegro, me dice, sí, y esto pasó así. En una ocasión, bueno, contexto, es una fábrica que nunca para. Hay tres turnos, mañana, tarde y noche. Y los obreros se van rolando una semana a la mañana, una semana en la tarde, una semana en la noche. La semana más pesada, ya se imaginarán, es el turno de noche. Hablamos de un lugar enorme, donde muchos obreros aseguran ver en diferentes áreas, sobre todo áreas muy pesadas y muy solitarias. Túneles, hay un área que se llama vacío, que es donde están un montón de cajas acumuladas, donde la gente, los trabajadores aseguran siempre ver niños jugando a las escondidas. 3, 4 de la mañana, imposible ver a un niño en una fábrica. No hay sentido. Entonces, una ocasión, mi suegro tenía la tarea de con su montacargas, ya estaban las tarimas ya cargadas de cerveza, ya listas para irse pues a su destino. Le dicen, oye, ya están estos, ya con el montacargas, acomódalo y ve llenando el tráiler, ve llenándolo para que ya se vaya, ¿no? Tienen que salir más o menos a las 6 de la mañana, eran las 3, tienes 3 horas para ir llenando el cremato. Fácil, tranquilamente, tranquilito. Algo que hacía hasta con los ojos cerrados, básicamente. ¿Qué pasó? Algo estaba pasando. Y él me dice, esa noche hubo mucha pérdida. Yo, es que el montacarga tiene como dos piquitos, dos ganchos, sí, que entran así en la tarima y la levantan y lo empiezan a acomodar. ¿Qué pasaba? Por alguna extraña razón, cuando levantaban, algo desestabilizaba todo y una tarima llena de cerveza se caía al piso. Pérdidas millonarias. Entonces él se empieza a sacar de onda porque dice, ah, ¿qué está pasando? O sea, está fallando, voy a cambiar, a lo mejor la cuchilla, no sé, ya se aflojó, llamen al mecánico, mientras me cambia a otra máquina. Igual, se vuelve a caer. Empiezan a querer llenar el camión para llenarlo de todas esas tarimas y se empieza a caer, y se empieza a caer. Algo bien raro. Mi suegro tiene un carácter muy fuerte y allá en esa parte de Oaxaca y casi Veracruz suelen decir un poquito maldiciones. Sí, sí. Entonces él agarró, se sentó, empezó a decir maldiciones y a ver, hijo de tu tal y por cual, tú no me vas a ganar y yo voy a llenar este camión y ta, ta, ta, y ta, ta. Ya se imaginan un montón de maldiciones. Y se agarra y dice, tú no me vas a ganar. Tú no me vas a ganar porque yo estoy con Dios y yo estoy con Dios y tú. Y las maldiciones, pero bueno. Entonces empieza a querer llenar pues este tráiler. Y sí, lo empieza a llenar, pero se empieza a demorar mucho más de lo normal. A final de cuentas, lo terminó. Tarde, pero terminó. Cuando ya está listo, llega el supervisor del área, tiene que tomar una fotografía. Bueno, ¿para qué? Porque es evidencia de cómo se está yendo la carga. Ajá. Tiene que llegar así. Entonces, por protocolo, se acerca, sí, ve el tiradero, pues, vidrio por acá, cartón por allá, montón de tarimas rotas en todo el piso. Pero pues el oro llega, toma la foto y esa foto la tienen que de alguna forma descargar, la adjuntan en un correo, ajá, mandan el correo pues a la otra área de que ok, ya empiezan a enviar la información de que ya se va el cargamento, así va, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero cuando llega la computadora y pasa la fotografía, dicen que ese hombre se puso blanco. Baja junto con el otro supervisor y le dicen a mi suegro, oye, fulano, ya vimos por qué no podías llenar ese tráiler. No estaba solo. ¿Cómo que no estaba solo? Le muestra la fotografía. Y en la fotografía estaba el tráiler con sus puertas abiertas. Uh-huh. Se veían los cartones ahí bien acomodaditos. Pero se veía una figura espectral. Y justamente es como tú dices, no es algo que tiene como que una forma. No, no, no. Definido completamente. Algo definido, grande, cuernos. Así tipo astas. Uh-huh. Un rostro demasiado grande. Si fuera humano, me atrevería a decir que es 4 veces el tamaño de un rostro humano. Algo deforme completo. Deforme, demoníaco, 100%. todos sintieron algo helado que le recorría el cuerpo. No, claro, un escalofrío, pero de pánico. ¡Claro! Y es que estás tú solo en un área llenando un tráiler y dices, es que él lo sintió, algo está pasando aquí. Ajá. Porque no está funcionando nada. Bueno, ¿y qué hicieron? Lo que sucede ahí, por protocolo, es se va y la imagen pues se tiene que ir sí o sí en el correo. Pues sí, tienen que mandarlo. Se va en el correo. Pasó algo bien raro. Se acerca un trabajador. Digo, los chismes corren a la velocidad de la luz. Hay otro departamento que se llama envasado, que es donde yo estuve, donde se envasa la cerveza, se llena de líquido, se tapa y esto. Llega un trabajador de envasado hasta el otro departamento, está vacío. Y le dice al supervisor, oye, May, ya me enteré, dice, lo que le pasó a... Ahí es por apodos, ¿eh? Ese, al viejo, así le dicen. Ya me enteré de lo que le pasó al viejo. Sí, estuvo muy fuerte. No, y es que sí pasan cosas aquí. Pero te quiero pedir un favor. ¿Tienes la foto? Dice, pues no, pero está en el correo. Oye, dice, te doy tanto, pero dame una copia o una captura, mándamela. ¿Y tú para qué quieres eso? Es para la buena suerte. O sea, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de cargar pues con algo real? Anda, dámela. El supervisor se la da. Los compañeros, porque yo trabajo ahí y esa historia todo mundo se la sabe. Sí, sí. Dicen que imprime la foto y la hace un llavero y la carga junto con las llaves de su camioneta. Una camioneta de batea, ya algo viejita, pero la traía para arriba y para abajo. Un día empezó a faltar a trabajar. La gente se empezó, los compañeros, a preguntar por él. No sabían por qué. Cuando en estos turnos, antes de entrar a sus puestos, hacen como una pequeña junta. Y ahí se acerca el supervisor. Sí, dice las metas, la producción, que tanto hay que producir, eso y el otro. Pero dice, ya sabemos qué le pasó a su compañero. Iba en su camioneta con su esposa y sus dos niños. Se estampó. Llegando a tal kilómetro, perdió el control. Iba muy ebrio. Desafortunadamente, pierde la vida, su esposa y sus dos hijos. Él quedó vivo. Solamente se tuvo que incapacitar. Sí, tuvo ahí una fractura de una parte de la pierna, pero está bien. Pero sus hijos... Le quitó la familia. Le quitó su familia. Cuando el grupo de trabajadores de ese momento se enteraron esa historia por toda la fábrica, y cuando me estaba contando mi suegro y veía su rostro, porque es que te das cuenta cuando alguien te dice algo que vive, o sea, ves su rostro y dices, sí, perdió a toda su familia, le quitó a toda su familia por andar jugando con algo que no conoce, jugando con fuego. O sea, qué necesidad. No, pues ahí sí se pasó de tonto este cuate. Y lo malo es que se llevó a quienes no. A los chiquillos. Oye, pues es una historia. Además, es una historia muy cercana. Y eso me remite a algo que tengo aquí. Perfecto. Y que me gusta bastante. Porque tiene que ver. Aquí no se puede jugar con fuego. Claro. Y esto nos lo platica Jenny desde el estado Falcón en Venezuela. Abrazo a toda Venezuela. A los amigos venezolanos tan queridos. Ella nos comenta un detalle interesante. Su madre era santera. Ok. Y se dedicaba a atender gente. O sea, tenía ahí al lado de la casa un templo de santería. Sí. Y entonces llegaban los que traían al niño y les hacía los ensalmados del niño, les hacía las curaciones. Llegaba el clásico que venía enamorado y lo liberaba porque no era enamorado, sino que le habían hecho un amarre y cosas así. Sí. Era santera. Ok. No era palera. Pero conoció a un hombre que sí era palero. Ok. Entonces nos cuenta Jenny que su mamá se perdió por este hombre. Sí. Que nadie entendía cómo, si ya eran personas grandes. En el momento que te estoy platicando, esto debe de haber sido, si estoy en lo correcto, por aquí lo tenía, en el 2008 más o menos. O sea, okay. No es tanto tiempo. Jenny tenía arriba de 20 años. Sí. Su hermano mayor tendría 32. O sea que la mamá, barato 60, y se enamora del palero. Ok. Perdidamente. Y el palero era un hombre que no iba de gratis. Claro. Iba porque en este lugar ya había algo abierto. ya estaba abierto el lugar, ya estaba consagrado a quién sabe quién. Sí. Así es que llega y se aprovecha de esta mujer para empezar a hacer sus cosas. Okay. Ella dice que era palero de la regla conga. Era negro completamente, sí, el hombre. Y en lugar de estar atendiendo al niñito que se empachó y al otro, empiezan a hacer trabajos por encargo, trabajos de muerte, trabajos feos, trabajos de daño. Sí. Vamos, todo lo que le pasaba cerca. Y un día llega una chamaca a pedirle uno de esos, una jovencita, a pedirle uno de esos feos, y que le sale mal. Y le sale mal, y la que se muere es la chamaca, según contaba Jenny. Total, este hombre agarra su maleta y se pela. Claro. Pero les deja la bronca porque la familia de la chamaca sabe, sí, qué fue lo que pasó. Y entonces llegan sobre la madre, pero pues no se puede muy bien. O sea, la justicia legalmente que... O sea, me pidió una brujería que se le volteó. Pues no, claro, legalmente no, pero la intentaron golpear, le hicieron... Total que ella les dijo, miren, ella vino a pedirlo, yo no. Sí. Ella vino a pedirlo, sabía los riesgos, les dio mucho dinero que tenía, todo lo que tenía prácticamente se los dio. Le tomó casi un año apaciguar aquello. No hay problema, ya todos están muy contentos. Llega el 12 de octubre y era el día del cumpleaños de la mamá de Jenny. El 12 de octubre allá le llaman ellos el día de la concentración. Sí. Entre los grupos de santeros y paleros y demás es el día de la concentración, que es el equivalente como al 31 de octubre de otros países. Ok. Total, casualmente era el día de su cumpleaños y le llega un regalo. Ella es santera, sabe cómo tocar las cosas, sabe cómo... Pero es un regalo propio de ella. Sí. Es una especie de vasija ceremonial. Sí. O sea, es un regalo para ella como santera, no es cualquier cosa. Y entonces lo ve y es una vasija negra con orillas de oro, precioso aquello, y luego otra más pequeña, más redondeada también con vasija, con orillas de oro, una cosa muy linda. La saca de la caja, las ve, las pone ahí, y la persona que la manda no le suena, no sabe qué es aquello. Sí. Y en eso llega Jenny y le dice, mira lo que me regalaron de cumpleaños. De que, ay, mira qué bonitas. Oye, eso debe de costar carísimo. No, mamá, devuélvalo usted. Claro. Vea de quién se lo mandó y devuélvalo. Eso no está bien. No, mi hija, pues bien, alguien agradecido. Y en eso entra el hermano mayor. Dice, ¿y esto qué es? Mira, me lo mandaron. Es alguien que me está agradeciendo por un favor recibido, por algo. Dice, está muy raro esto. Le da la vuelta y abajo, escrito a carbón, el nombre de ella. Y en ese momento le dice, madre, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo usted, madre? Saca aquello, lo tira al piso, lo rompe. La madre le dice, no lo hagas. No pudo pararlo. Unos meses después, esto fue en octubre, para enero está en estado vegetativo la mamá, ausente completamente ya, internada. Se degradó así, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, hasta estado vegetativo, y así se quedó. Wow. Durante 6 años estuvo en estado vegetativo hasta que un día se apagó. ¡Pum! Se murió. Era septiembre, muere. El hermano ese que rompió las vasijas, a partir del momento ese, ta ta ta ta ta ta ta también, pero ese aguantó los 6 años de martirio. De, sí, enfermedades que no le encontraban por dónde. Llagas, heridas, dolores, todo lo que le podía pasar le pasó. Muere la madre, muere el hijo. Era una venganza. Entre santeros. ¡Qué fuerte! Y es así, o sea, juegas con algo, te descuidas, claro, te carga el payaso. Y eso fue lo que le pasó al amigo este de la cervecera, que jugó, claro, con algo. Pero acá lo malo es que estas personas sabían a lo que estaban jugando. Sí. Ella conocía de esto. Sí. Alguien dijo que era el palero, que era una venganza del palero. Es difícil saber quién mandó aquello. Sí. Es difícil saber para qué o de dónde salió, pero, claro, tenía por todos lados puertas abiertas. Sí. Por algún lado entró el bicho. Esto siempre nosotros lo hemos comentado, y es que cuando se hacen liberaciones por medio de Dios, las personas nunca te dicen, véngate, o fue fulano. O sea, nunca te dicen, porque ellos lo que quieren evitar es que se cree esto, que tú recurras con alguien y no, pues ahora me los va a pagar, ¿no? O sea, no, hay una justicia divina y se van a encargar de darle su merecido. Por el contrario, cuando es por el lado de la brujería es, bueno, se regresa, pero aparte, ¿por quién vas? ¿Quieres ir por ella o vamos por, sí, sus hijos? Sí. Entonces entramos en este juego de vas tú y luego vas tú. Y te, o sea, pega hasta la cuarta generación. Exactamente. Entonces ahí sí, ni para qué. Sí. Oye, estamos platicando muy a gusto, pero tengo la idea de que ya le hemos tomado al público 1 hora y media. Sí, más o menos. ¿Quieres escuchar un último relato que tengo? Adelante, adelante. Tengo uno de Argentina, mira. He traído mi tumbaburros, que es mi libreta donde guardo todas mis historias y demás que voy encontrando. Está padrísimo, ¿eh? Además, así no se te pierde. Sí, claro. Los correos electrónicos se van. Sí, sí, sí. Los cuadernos se quedan en el librero con todos los secretos ahí. Y eso es algo que atesoro y después vuelvo a revisar. Solo yo lo puedo leer, obviamente, porque nadie más entendería qué fue lo que anoté. Pero este caso nos lo ha enviado Virginia desde San Juan Positos, en Argentina. Y es el caso más extraño que he encontrado. Ok. Porque a lo largo de todos los años me ha tocado saber de hechizos con sal, con comida, con el colibrí amarrado con listones, la fotografía, el muñequito, ta, ta, ta, ta, ta. Pero este es raro. Ella nos platica de su suegra. La suegra era descendiente de italianos. Ok. Cuando tenía unos 20 años, no había caballero que no volteara a verla. Era espectacularmente bonita. Sí. Y encantadora. Conoció a un tipo que era encantador y también descendiente de italianos, y se hicieron de la plática. Okay. Y resulta que el tío este era cotizadísimo con todas las chicas de del rumbo, porque además Positos pues es un pueblo y en el que sigue, y él tenía un camión propio. Sí. Tenía su camioncito, pues no sé, esto debe de ser años 60, ¿sabes? Un camioncito ahí. Claro. Y andaba de pueblo en pueblo y por donde pasaba le tiraban flores. Pero él quedó prendado de aquella chica, de la abuela. Así es que siempre regresaba y nunca más volvió a ponerle ojos a nadie encima. Sí. Se casan con bombo y platillo, con fiesta de cohete, orquesta, bueno, todo como debe de ser. Pachangón. Pachangón de época. Sí. Una fiesta espectacular. Van de visita a no sé qué parte de Argentina, que es a donde iban en ese entonces. No había lunas de miel como es ahora. Simplemente fueron allá a un santuario de visita, no sé cuánto. ¿A quién se le ocurre ir de luna de miel a un santuario, no? Claro. Lo más inapropiado que pueda haber. Pero bueno, el hecho es que se van para allá. 3 días después regresan. ¿Y qué crees? Que la abuela empieza a enfermarse. La señora, que era una jovencita, se empieza a enfermar. Y lo que come, para abajo, le cae mal. Sí. Y luego las piernas. ¡Qué dolor de piernas! Decía que era como si se hubiera entumido de pronto, pero una mujer de 20 y tantos años, jovencita, además muy fuerte porque tenían labores de campo, trabajo de campo, trabajo de casa, la antigua, la llevan al hospital y en el hospital, bueno, le sacaron que si era histeria de novia recién casada. Histeria de novia recién casada, nunca lo había oído, pero bueno. Claro. Que era histeria por la recién casada. Que se le había incrementado la carga de trabajo y eso la tenía obsesionada. Que era un proceso depresivo convulsivo. ¿Convulsivo de qué? Si nunca había tenido una convulsión en su vida. Le inventaron todo lo que pudieron, pero tampoco te imagines tú que era el hospital de primer nivel. No, no había ni ultrasonidos ni nada. Claro. Era el médico con su lamparita inventando historias. Total, ella sigue mal. Sí. Antes de un año está sentada en su cama y para levantarse la tiene que ir a levantar su marido. Porque no puede levantarse sola y la tiene que ayudar de la mano a caminar como si estuviera tiesa con unos pasitos chiquitos y se va entumiendo de la cintura, de la espalda, de los brazos, hasta que un buen día llega una parienta y le dice, oye, ¿qué te pasó? Pues estabas en la gloria, vaya. No, pues no sé, no sé, algo me ha hecho daño, no sé qué. No, espérate. A ver, fulano, y le habla al marido, que es el abuelo de Virginia, y le dice, mira, te vas a ir a tal pueblo y preguntas allá por doña Sofía. Se van a entender muy bien porque es italiana, igual que tú. Y dile lo que tiene tu esposa. Pero la tienes que llevar. Total, resulta que la señora Sofía vivía en un pueblo por allá lejos, en una casita por allá lejos, que tuvo que llevar el abuelo a la abuela en la bicicleta, sentada atrás, toda tiesa, amarrada con un hilacho para que no se cayera de la bicicleta. Sí. Porque no podía entrar con el auto, no había manera de llegar. Y dice, no, pues cargándola no la puedo llevar. Así que se la llevó en la bicicleta. Llegan allá. Sale la viejita aquella, que era una mujer muy mayor. Sí. Y dice, ay, hija mía, a ver, pásate, siéntate aquí. Y empieza con unas hojas de laurel, con unas ramas de laurel y un vaso con agua, la moja. La cabeza no está enferma. Y otra vez por acá, y otra vez por allá, la mueve, le gira. No, el estómago no está enfermo. Las piernas no están enfermas. La agarra, le pone las manos en la cabeza. Dice, a ti te pusieron una araña. que se está secando y te está secando a ti. Vete a tu casa, le dice al marido, vete a tu casa y revísame toda la casa sin dejar ningún lugar. Y cuando lo encuentres, me vienes a ver. Pero cuando encuentre el qué, lo vas a encontrar, no te preocupes. Va el hombre, saca muebles, roperos, desnuda la casa y no encuentra nada. Hasta que de pronto, por alguna cosa rara del destino, se va a la habitación del fondo en donde quedaba por ahí una mesita y tres trapos, mueve aquello y ahí encuentra una pequeña fotografía como de carné que le habían robado de alguna cosa, con una araña grande, muerta, así, secándose ya de tiempo alrededor de la foto. Y no la toques. Claro. Esas cosas no se tocan. Entonces la tomó con una palita, algo, y se la llevó. La mujer aquella, doña Sofía, se encargó de disponer eso. Le dijo, mira, vas a estar mal unos días y te vas a ir componiendo. No te preocupes, vas a estar bien. ¿Quieres saber quién te lo hizo? No, no quiero saber nada. Bueno, ella solita se va a dar a notar. Claro. No te preocupes, ella solita va a aparecer. Cuídate mucho, que te vaya muy bien y vas a tener muchos hijos y vas a tener una vida muy buena. Total, unos días después, la que llega es la prima o algo, alguien que era cercano, que entraba a la casa, que tenía la puerta abierta, y se sorprende de verla también, y hasta nerviosa se pone, y se pone tan nerviosa que un año después la que está muerta es la parienta aquella, que tenía algún asunto, algo había ahí, claro. ¿Cómo saber el qué? Porque no lo dijo, porque se fue paralizando, quedándose tiesa hasta que se murió. Wow. Ese caso de la araña nunca lo había oído. No sé qué sea, nunca he sabido qué fue, qué práctica de hechicería era. Pero ella nos cuenta eso y la abuela vivió. Pero nuevamente lo mismo, la abuela era una mujer muy religiosa. Tanto así que la luna de miel al santuario aquel no era muy buena idea, pero era porque eran muy religiosos y muy buenos. Claro. Y eso lo salvó. Qué fuerte. Yo he escuchado de, no precisamente de arañas, pero de que las fotografías o el vudú, el muñequito, va atado a órganos de animales o va atados a animales que se van descomponiendo, que básicamente me imagino que hacen la misma función de ir pudriéndose e ir mágicamente, bueno, acabando con la vida de las personas. Absorbiéndola. Tremendas historias. Oye, pero esto del vudú, espera, ahí hay un detalle que poca gente sabe. A ver. ¿Tú sabes cómo se hace el mejor muñeco vudú? ¿Con prendas? Es peor. Con un pepino. ¿Con un pepino? Sí. Se le llama acumulador. Ok. Se introduce en el cuerpo de una persona que es atormentada, golpeada, lacerada, torturada, para que se cargue de toda esa energía, todo ese dolor, toda esa ira, y posteriormente se le da nombre y apellido. Y es cuando te lo mandan. Toda la ira, todo el rencor, lo que fue atrayendo además en medio de aquellos ritos, es una cosa muy oscura, y eso es del vudú Congo, del vudú negro, aquel feo, porque el vudú redé dicen que es para curar, pero el Congo, el negro, el feo ese, hacen eso, esa práctica horrible, y por supuesto la persona tiene que vivir. Claro. Porque si se te muere a mitad de la faena, se echó a perder todo. Sí, claro. Pero mientras lo están dando, pero durísimo. Ese es uno de los más feos que he encontrado en cuanto a testimonios y relatos. Wow. De las cosas feas que se hacen. Y es que tiene muchísima lógica, porque cuando nosotros visitamos lugares que exploramos, son lugares donde hubo este sufrimiento. Generalmente, gente que se va a otra vida, pero a manos de familiares, y sufren mucho, y las casas se quedan cargadas con esa mala energía. Ahora, si nos vamos al mismo objeto, pero cambiándolo de, digamos, de, no sé, de evento, ya no es cargar una casa con mala energía, ya cargas un objeto con esa energía. En el relato que compartiste, los objetos de aquella habitación estaban cargados. Si dejas de hacer el rosario y de pedir la presencia de un ángel ahí, esos objetos que están cargados con todas las cosas oscuras que pudieron, olvídate, se te va a aparecer ahí lo que no te imaginas. Empiezan a reaccionar. Tremendas historias. No, me la pasé de maravilla. Muchísimas gracias. Yo también aprecio mucho la invitación. Mando un fuerte abrazo a todo tu público, a tu equipo de producción. Muchísimas gracias. Y que te da muchos, muchos años de éxitos. Muchísimas gracias, de verdad. No me canso de decirlo. Soy fan de su trabajo. Me encanta mucho. ¿Nos puedes repetir tus redes sociales, por favor? Bueno, el canal es Relatos del Lado Oscuro. Y redes sociales, me imagino que se llaman igual. Facebook debe de ser también Relatos del Lado Oscuro. Sí. De las demás. De las demás no estoy seguro que hay. Pero mira, en la página de YouTube ahí aparecen todas. Perfecto. De igual forma, le quiero decir a toda la familia que las redes sociales aparecen en la descripción para que vayan, conozcan. Si es que, dudo mucho, pero si es que no lo conocen, vayan a conocer el trabajo que hace el señor José Ramón Cantalapiedra. De verdad, un gusto, un placer compartir con usted. Mi estimado Paco. Gracias, muchísimas gracias. Igualmente. Gracias, familia. Gracias a los que llegan al final. Ya saben que son mis favoritos aquellos quienes terminan los capítulos. Les mando un fuerte abrazo a aquellos también que hacen labores domésticas cuando escuchan podcast, que son muchas personas. Aquellos que están en la oficina, también un abrazo a todos ustedes. Y nos estamos viendo más adelante en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.